Todos los jueves en Radio Lafkenche, libres y rebeldes. 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas, libres y rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidados y autocuidados. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves. Radio Lafkenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y reverdes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos mis sermones. La la la la. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Desde Libres y Reverdes, como cada jueves, por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. Hoy nuestro programa número 11. Si no nos pueden sintonizar por la FM, se pueden descargar la aplicación de Radio Lafkenche y también escucharnos, si no, nuestra reprogramación los lunes a las 10 de la mañana. Una semana cargadita esta. Uy, sí, han pasado varias cosas esta semana. Vamos a estar ahí comentando, por un lado, todo lo que ha pasado con lo que adelantábamos la semana pasada de la visibilización de mujeres negras, feminismo antirracista. Así que vamos a intentar tener contactos telefónicos y si no, comentarle un poco las muchas actividades que se están realizando ahí por las redes sociales. Vamos a conversar también del caso Antonia, de Martín Pradenas, de cómo actúa la justicia chilena nuevamente en este país, dejando mucho que, bueno, mucho por hacer, ¿no? Mucho por hacer y mucho por activar y seguir tejiendo las redes y los enlaces, los contactos. Y bueno, estos son los medios, los espacios también que estamos abriendo para hacerle frente a ese tipo de violencia y de acoso, no sé, bueno, atropellos de la humanidad, ¿no? Así es, una semana bien cargadita, como bueno, como toda esta temporada que hemos tenido de grandes situaciones sociales, sanitarias, así que estamos con harta info, con harta políticas. Que hablar, políticas, el caso Antonia, como decían, esta semana de agitación antirracista, porque el feminismo será antirracista o no será. Aborta tu racismo. Así, además que también el 30 de julio ya se nos acerca el día en que se conmemora, se pide, se exige, se grita por las calles, aborto libre, seguro y gratuito para todos. Recordamos que tenemos también Instagram, para que nos busquen por ahí si nos quieren contar, conversar alguna idea. Tenemos Instagram, Libres y Reverdes. Y nuestro WhatsApp. Sí, el WhatsApp, que es el... Más 569-3438-9575. Sí, también esto un poquito más de economía local, economía feminista y solidaria. Les vamos a pasar las ollas que siguen funcionando, los centros de acopio también. Y recuerden mandarnos sus audios a nuestro WhatsApp o al Instagram para hacer promoción de todos los productos. Hay caletas y de nuevos emprendimientos, sí, entonces queremos pasarlo en la radio, queremos que se escuchen. Intercambios, redes, contactos. Y también mañana tenemos programita de Hazlo tú mismo. ¡Oh, oh muere! Casi era libres. ¡Oh, muere! ¿Qué podría hacer también? Bien. Ahí vamos a hacer una fusión que los cabres de Hazlo tú mismo muere un día de estos. Sí, prontamente se vienen ahí unos cadenazos radiales que estamos preparando con la Red de Medios de los Pueblos, que la Radio Lafkenche es parte. A propósito de la visibilización del el asesinato de Macarena Valdés, ya pronto se nos vienen esas fechas, así que ahí nos vamos a fusionar con ese programa y con otros más, ¿no? Porque Radio Lafkenche también tiene otros programitas, como De Valiente se cuentan historias. Buen programa también. Muy bueno, sí, yo lo escuché ahí la semana pasada y quedé, pero fascinada, me encantó. Sí, demasiado, sí. Mucha información. Vaya, las quenches se las trae hoy. Ah, tiene unas músicas ahí bien buenas, feministas. Le pone bueno. Y están sonando todas esas cuñitas de economías territoriales que nos mandan, los saluditos que nos mandan de repente por ahí, por aquí, por allá. Están sonando ahí en las continuidades de Radio Las Quenches. Así que escúchela no solamente los jueves, sino que escúchela todos los días que se motive. Exactamente. Durante la semana. Y sí, estábamos aquí haciendo una convocatoria también a propósito del 30 de julio y a propósito de escuchar los audios por la radio, un llamado a mandarnos sus experiencias aborteras. Lo que usted quiera compartir acerca de estas experiencias en menos de 2 minutos para que podamos transmitirlo durante este programa y también durante la semana que se viene ya después de esta semana que es agitación antirracista. Vamos a hacer una semana abortera, ¿no? Así que le hacemos el llamado al WhatsApp 934-389575 o al Instagram, si les queda más grabadito, Libres y Reverdes, nos preguntan ahí cómo mandar el audio, o al correo, también tenemos correo, libresyreverdes@gmail.com. Le tenemos de todo. Sí, y bueno, claramente esto es muy anónimo, y si quiere que le distorsionemos su voz, le pongamos ahí unas cosas que no se note que es usted, lo podemos hacer, así que motívese nomás, porque nadie va a saber de quién es el relato, pero sí es importante que los compartamos ahí, quien se motive. Sí, pues compartir nuestras historias para apañarnos, para ir sanando, para poder hacer de estas acciones personales algo político y público. También tenemos hoy día, como todos nuestros jueves, la abuelita desde los sures con ahí unos mensajitos de autocuidado ahí para el frío, para esta primavera también que se nos aproxima. Y Montessori Popular. Por supuesto. Para esas crianzas ahí que están difíciles en pandemia, me imagino. Sí, los apoyos a las crianzas, a las mamitas, a los papites. Pura fuerza, cabres ahí que le están dando todo. Así que ahí, pero se puede hacer todo más fácil a través del Montessori Popular, así que escuchen más ratito, como todos los jueves, ¿no? Jackson, como secciones. Sí, secciones de Libres y Reverdes, Montessori Popular. Populars y los consejitos de la abuela del sur, ¿cómo sería? Vendría, tenemos que ponerle nombre al. La abuela. Autocuidado. Autocuidados con la abuelita, ¿no? Con la abuelita. Con la abuelita sureña. Sí, que hoy día nos mandó el audio, no tenemos contacto, sí. Así que nos debe estar escuchando. Mandamos abrazos, cariños. Estaban concentrándose en la plaza, por eso mandó el audio también, porque lo quiere hacer y se quiere escuchar cada vez mejor. Claro. Pero además también porque se iban a juntar en la plaza allá de los sures, vestidas de negro a las 18 horas. Ahí ni que el frío, ni que el viento, ni que nada las detenga. Todas las compitas que a través del todo el territorio de Chile y también de otros lugares, sé que en Buenos Aires también se estaban juntando. Por el caso de Antonia. Ayer se escucharon los cacerolazos, ¿no? Por aquí por lo menos se escucharon en varios lados. También por el caso de Antonia, porque bueno, fue televisado este... Era el juicio como el primero, no tengo cómo se llama esta mediático. Situación, claro. Pero fue televisado, entonces pudimos ver ahí cómo esta injusticia patriarcal hace lo suyo. Como ya lo sabemos, en realidad nada nos sorprende, pero siempre uno igual ahí espera alguito. Así que la convocatoria es para varias plazas. En estos momentos, de hecho, deben estar algunas chiquillas por acá, por el territorio. El Quisco, el Tabo, el Garrobo tenía convocatoria. Cartagena también. La plaza San Antonio. Vamos a tener contacto telefónico con algunas compañeras acá a lo largo del territorio para que nos cuenten cómo están, en qué están. Sabemos que esto de la pandemia también le ha dado unos puntos extras a la repre en las calles y están los marinos y todos los pacos por todos lados. Pero hay mansa fuerza de poder volver a juntarnos y esto de no tener miedo. Si a nosotras no nos cuida la policía, nos cuidamos entre nosotras. Así es. Entonces, a mí me cuida mi amiga, no la policía. Sí que sí. Así que con eso nos vamos con una cancioncita y enseguida venimos con la semana de agitación y con el llamado telefónico a alguna de las placetas, a ver si contactamos alguna compita. Es cómo está la cosa, los ambientes, los aires y todos los corazones ahí organizados. Libres y reverdes. Radio Las Quemche. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola, te invito a conocer mi tienda virtual, se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Gracias. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. La coincidencia de una fecha y el camino hacia un feminismo antirracista en Chile. En Chile, el día en que se conmemora a la mujer afro-latinoamericana, afro-caribeña y de la diáspora, coincidía con la realización de la Marcha por el Aborto Libre, donde ambas luchas de los feminismos, y decimos feminismos porque esta situación deja en evidencia que el feminismo hegemónico y el feminismo antirracista han caminado por sendas distintas. El que se coincidieran ambas fechas, el 25 de julio, en este territorio, era solo coincidencia. Aunque, por un lado, esta conjunción podría leerse como mero desconocimiento, por otro lado, se abrían espacios para el aprendizaje y las prácticas antirracistas. Es por tales razones que para el año 2020 se establecen acuerdos para cambiar la fecha de la marcha por el aborto libre para el 30 de julio. Esto luego de que distintas organizaciones afrodescendientes sugirieran a la Coordinadora Feministas en Lucha el cambio de fecha, sosteniendo que el 25 de julio es el único día para conmemorar a las mujeres afrodescendientes, valorar nuestros aportes y visibilizar nuestras demandas. Para comprender el acuerdo y la conciencia de dos legítimas luchas en un mismo día, es necesario hacer un recuento de los hechos. En 1992 se realizó en República Dominicana el primer encuentro de mujeres negras y se conformó la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, compuesta por personas de más de 28 países, entre ellos Chile. Porque sí, en este país hay, ha habido y habrá personas afrodescendientes. En el encuentro, también se declaró el 25 de julio como el día antes señalado, con el objetivo de reivindicar los derechos humanos vulnerados de las mujeres negras. Ahora bien, que este hecho se desconozca responde estrechamente a una estrategia estatal y la estructura racista que pretende negar y ocultar la historia de los africanos esclavizados y sus descendientes presentes en este territorio, para así ellos poder promover la idea de que la población nacional está compuesta por blancos y europeos. Lo que evidentemente solo existe en el imaginario, pues nuestra corporalidad grita su ancestralidad. En 2013, en Santiago de Chile, desconociendo el hecho anterior, varias feministas se organizaron y convocaron a la primera marcha por el aborto libre, desde el retorno a la democracia. Tras conocer la violación y el posterior embarazo de Valen, una niña de 11 años. La manifestación, realizada el 25 de julio, reunió a más de 10.000 personas y terminó con la emblemática irrupción a la Catedral de Santiago, donde se desarrollaba una misa presidida por el cardenal Esati y la alcaldesa Carolina Toá, en honor al patrono de la ciudad de Santiago. La selección de la fecha fue fortuita y no tuvo la intención de invisibilizar el día en que se conmemora en el resto de América Latina y el Caribe. Según indican organizaciones de la Coordinadora Feministas en Lucha, responsables de convocar e instalar en el escenario nacional la manifestación por el aborto libre. En 2019, conociendo ambos acontecimientos y luego de incorporarse a Coordenadora Feministas en Luta, Micro-Sessões Negras y Negrocêntricas, ambas coletivas de mulheres afrodescendentes chilenas imigrantes, se comemorou pela primeira vez na capital a união de ambas lutas y se denominou Marcha Antirracista pelo Aborto Livre. Com isso, se visibilizou o Dia Internacional da Mulher Afro-Latina, Afro-Caribenha e da Diáspora e, ao mesmo tempo, se respeitou e reconheceu a luta das mulheres afrodescendentes no Chile. Sin embargo, es importante recordar que desde el 2014 en Arica, las distintas colectivas de mujeres afrodescendientes han conmemorado el día, hecho que ha sido invisibilizado por la centralización nacional. Sumado a lo anterior, desde el 2017 se ha conmemorado el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes en distintas partes del territorio, como Iquique, Copiapó, Valparaíso y Concepción, haciendo así visible un movimiento nacional. El 2019 es un año clave para las y los afrodescendientes en Chile. La enorme lucha de la comunidad afroariqueña, principalmente de las mujeres, permite el reconocimiento legal del pueblo afrochileno a través de la Ley 21.151. Esta legislación reconoce la presencia del pueblo tribal afrodescendiente dentro del territorio nacional promoviendo así la identidad cultural, la historia y cosmovisión, permitiendo, entre otras cosas, incorporar al programa de estudios la historia y la cultura de los afrodescendientes en todos los niveles de la enseñanza. Pero antes de intervenir el currículum educativo, las mujeres afrodescendientes organizadas sacamos de la invisibilización una vez más nuestras demandas. Para nosotras, que el año 2020 se haya acordado respetar en Chile el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora, es una muestra de nuestra resistencia como mujeres negras y es otro hecho histórico que suma a los anteriores. Al fin, la conmemoración de este día ocupa el espacio ganado hace 28 años. No bien contentos y motivados porque tenemos un acuerdo para respetar la data noire. En même temps, tout nous choque et puis nous inquiète. La vie moun noir dans le territoire ça toujours a perdu. Et puis média yo qui manipule émotion moun yo absent pendant frère haïtien accès haïtienne nou yo a mourir toute la journée à cause racisme et structurel là. C'est pas un petit classe moun. Et puis c'est seulement nous-mêmes qui kembe fem nan travay la pou visibilize zak sa yo. Et puis bay aide nou nan fami moun ki mouri yo. Pou yo menm pa gen aucun boîte noire ou soit publication en noir nan rezo sosyo yo ni hashtag. Ni yo pa mansyone yo nan nouvèl. Sa rele racisme. La vi noire sou teritwa sa important. Esperamos que la práctica antirracista no quede exclusivamente relegada al uso de un hashtag, como se vio en las manifestaciones en redes sociales luego del asesinato de George Floyd. Esperamos que el feminismo que critica el racismo que ocurre fuera de este territorio observe y reflexione continuamente sus conductas racistas y privilegios, para así consolidar lo que el cambio de fecha nos devela, la complicidad y la existencia de feminismos contra el sistema opresor. Consideramos que este hecho es histórico y necesario, pues se sustenta en el mensaje que venimos reiterando hace un tiempo. ¿El feminismo será antirracista o no será? ¿El feminismo será antirracista o no será? ¿El feminismo será antirracista o no será? ¿El feminismo será antirracista o no será? ¿El feminismo será antirracista o no será? ¿El feminismo será antirracista o no será? ¿El feminismo será antirracista o no será? Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Estamos de vuelta en Libres y Rebeldes como todos los jueves por Radio La Frequenche, comunicando desde la orilla. Lo que acabamos de escuchar es un video que está en el Instagram de por esta semana de agitación de un feminismo antirracista, donde explica por qué este cambio como de conmemoración para el 30 por el aborto libre, y también entender esto, ¿no? Que hay que abortar el racismo, que tienen que coexistir los feminismos, que tienen que existir para todos los cuerpos gestantes, para todas las corporalidades que se definan como feministas y no únicamente para algún juego de poderes o cuestiones así. Entonces celebramos también esta discusión, esta inclusión, sí, también, y esta coexistencia, ¿no? Que ya venimos coexistiendo, pero a nivel como más dentro de la militancia, de poder entrar todos, ¿sí? Las migrantes, las negras, las aborteras. Así que bueno, eso un poco lo que escuchamos. Sí, buen video, buena reflexión, buen llamado a la reflexión. Harta, como se nombraban varias aristas de todo esto, lo que ellas decían como de las exigencias que tienen que ver con la incorporación en el currículum de la historia. Hablábamos en algún encuentro alguna vez que hicimos por aquí con una de las chiquillas de la brigada, precisamente como esto, pues, de que cuando se descubren, por ejemplo, con su, como su afrodescendencia, y te das cuenta que en la historia no existe eso, pues. En la historia que nos enseñan en el colegio eso no está. Entonces, claro que hay una historia que está ahí invisibilizada, ocultada, negada. Y es un tremendo trabajo que están haciendo también, y como el reconocimiento de todas las comunidades afrodescendientes, pues acá en Chile, en el norte, bueno, y en todos lados en estos momentos tenemos no solo que hayan nacido aquí, sino que ya están aquí conviviendo con nosotros. Y el tremendo llamado, que yo encuentro que eso es lo más mágico para mí, desde que uno se puede declarar o no feminista, es el llamado a la reflexión de una misma, ¿no? De nuestras propias conductas, de nuestros propios pensamientos racistas. Ahí, como decían en el video, que no sea solamente un hashtag o un recordatorio en esta semana, sino que sea, sí, que sea una acción concreta, que sea un replantearse, un autocriticarse, y ahí que esta solidaridad también, o que esta reivindicación, ¿no? A nuestra compañera pueda hacerse concreto, ¿no? Concretarse en acciones y no solamente ahí como en una pantalla. Sí, pues súper importante reconocer, no sé, a partir desde ahí, de que todos somos de diferentes formas, tenemos distintos colores, en el fondo tenemos la misma esencia, y esa base que desde los feminismos es una clave, o sea, sí, tenemos que incluirnos, vernos a nosotras mismas e integrarnos también, pues, en todas las luchas. Y si es que la fecha de esta 25 es significativa para la mujer afrodescendiente, hay que hacerla ver, pues, en todo el territorio, y tenemos que adaptarnos a ver, a resignificar. Si también el tema del aborto es una pelea que estamos dándole, bueno, todos los días. Todos los días. Sí, así es. Siempre, ancestralmente. Pero también es un reconocimiento, pues, también es un hacer valer nuestro derecho de decidir sobre nuestras propias cuerpas. Así es. Nuestras autonomías también. También el tema del blanqueamiento este de la raza, que lo vemos harto en nuestro país, y bueno, y en Latinoamérica en general, y en, como que se ve desde siempre, ¿no? Esto de que quieren blanquear la raza, pues, ¿desde cuándo? Desde la colonia, desde antes, sí, con ese afán de el amor al europeo, el amor a la piel blanca, y aquí todos somos mestizos. Entonces también ahí ese llamado nuevamente a la autorreflexión, pues, cuánto de nosotras también, porque eso está metido por los medios, por las teleseries, por las revistas, por los diarios, en todos lados nos meten este deseo de blanqueamiento de nuestra raza, cuando nosotras somos mestizas. Mestiza, y tenemos derecho a la migración, al movimiento, al decidir dónde queremos vivir y que no nos vengan a imponer. Somos hijas de la tierra, ¿no? Claro, como sobre la base de derechos y políticas que nos hacen tener que andar corriendo de un lado a otro, si es que naciste o no naciste en un lugar, que tanto sí. Sí. Loco, el mundo es de todo, es intenso eso, duete. Porque ahí está lo de la patria metida, las fronteras, todas esas mierdas que nos meten en la cabeza, y como luchar por tu bandera, por tu patria y bla bla bla, cuando efectivamente el migrar es un derecho, vivir en donde yo quiera, cuando tienen descendencia, te mueves con tus hijes y son discriminadas, donde se puede. Donde muchas veces no hay elección de qué territorio habitar ni cómo habitarlo, entonces a veces como se encuentran, ¿no? Cada uno en su territorio, en un territorio, y que pasa a ser suyo porque lo trabaja, vive ahí, y tanta legalidad, tanta burocracia, ¿no? Para reconocer ciudadano a otra persona dentro de un territorio, de un país. O sea, hay que abortar esto de la frontera. De la manera que más o menos organizan sus economías también, por el poder. Porque absolutamente. Teniéndonos así, todos bajo sus políticas súper restrictivas, ¿cachai? De movimiento, de cambiar las formas de vivir, pues también, así como dice la compañera acá, el hecho de que no son muchas las opciones que nos van quedando. O sea, somos sobrevivientes de un sistema que nos está permanentemente persiguiendo y, no sé, estrangulando, ¿cachai? Sacando sangre para poder vivir, bueno, y seguir reproduciendo el extractivismo de nuestras propias cuerpos, de nuestras propias... Sí. Sí, es bien cuático cómo meten en nuestras cabezas esto de la patria, y de cómo defender cuando dicen que los migrantes te vienen a robar el trabajo. Entonces te meten en la cabeza una mierda, porque finalmente cuando, nada, po, el migrar es un derecho, y así es como bien fuerte tener que decir como, oye, pero ¿y tú has viajado? ¿Tú has salido? ¿Qué pasa si tú estuvieras ahí en otro lado? ¿Cachai? Como, ¿cómo no podemos empatizar? ¿Cómo no podemos tener ¿Cómo nos metieron en la cabeza de que somos, no sé, de un territorio y que no tenemos este derecho a movernos por la munda como quisiéramos, ¿no? Y poder ser libres y de llegar a un espacio y hacer redes y trabajar libremente. No sé, es la tremenda temática. Sí, además el tema del COVID también ha transparentado también un montón el tema de la extranjería de migrantes, porque al necesitar atención médica, al necesitar, por ejemplo, los bonos, la ayuda económica, ha sido temazo igual ese. Y ahí está, pues, también está el tema de la ley, que yo creo que la vamos a tratar el próximo jueves con una de las compitas por ahí que habíamos quedado de hacer contacto hoy, pero en verdad esta semana, y vamos a aprovechar para comentar, es la semana de agitación antirracista. Entonces estaban un poquito ocupadas las chiquillas, así que yo creo que para el próximo jueves vamos a tener ahí, nos van a explicar algunas compitas lo de la ley, que se va a hacer ahora como un arreglo de la ley, ¿no? De la ley migrante. Sí, ahí hay que tener ojo los migrantes del territorio, porque ya están las cosas muy peludas, claro, para las personas migrantes, y se viene como un ajuste ahí, sí, más racista, más xenófobo, más misógino frente a estas posibilidades de poder habitar. Y como siempre, súper invisibilizado, súper subterfugiamente, así que para estar atentes y para estar informades. Por ahora les vamos a comentar entonces que en esta semana de agitación antirracista, en conmemoración de las mujeres y disidencias afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, semana que se empezó a celebrar del 19 al 25 de julio, y que hay una serie de películas, talleres, entrevistas, foros internacionales, música, cultura, ancestralidad. Tenemos, bueno, todos los días han habido bastante distintas actividades, pero para lo que queda de esta semana había un calendario de películas. Hoy día a las 19 horas empieza como un vivo por Instagram, donde van a haber un conversatorio con Nelly Cortés, que es militante de organizaciones afroecuatorianas, ingeniera en auditoría y contabilidad de la Fundación Afroamericana 21, capítulo Ecuador. Va a estar Cristina Giles, de México, actriz, bailarina y promotora de los derechos de la comunidad afromexicana, artista multidisciplinaria y ahí fundadora de la Red Nacional de Mujeres Afromexicanas y de la Red de Juventudes Afromexicanas. Y Connie Pérez, que es abogada y que ha trabajado como abogada en la Unidad de Restitución de Tierras y actualmente es un enlace territorial en el Consucol. Gran parte de su trabajo ha sido desarrollado en comunidades rurales afrocolombianas, varias de ellas emplazadas en zonas de conflicto armado, invitada desde Colombia. Esto a las 20 horas, a las 19 horas, perdón. Y a las 20:30 horas, clase de Afro House con Tani Ora, que es una danza de las calles de Angola que se encuentra entre el Congo y Sudáfrica. Así que ahí para mover la cuerpita. No, completísimo. Maravilloso. Y mañana queda también, pues mañana viernes 24 a las 19 horas también, Ancestralidad y Tertulias Negras, y el sábado 25 a las 3, Acto Político y Festival Afro Resistencia. Todas estas actividades las puedes ver en varias páginas de Facebook y de Instagram, como de Negrocentrics, Microsesiones Negras, La Brigada Migrante Feminista, Secretaría de Mujeres Migrantes, Aluna Tambo, algunas de ellas Luanda, y hay una que no, hay Negradas, parece que se llama. Sí, les invitamos a participar, a sumarse a estas actividades, que también nos dan la posibilidad de conocer, ¿no?, otros pensares, otras estrategias feministas frente a las contingencias actuales. Entonces, ahí a puro sumarse nomás. Sí, abrazarnos entre nuestras diferencias, en toda nuestra coloridad, como alguna vez nos... Sí, y medio impensado para UNE, ¿no?, que está ahí como deconstruyendo y como tratando de construir desde la diversidad también, que todavía tengamos que dar ahí esta como insistir en que abortamos tu racismo, abortamos la manada, nosotras todas juntas abortamos tu racismo. Es así. Bacán más encima que se hayan unido estas fechas, que se hayan entrelazado para visibilizar esto, estas dos partes importantes de los feminismos, que estos feminismos vayan siendo cada vez más completos. Una de las reflexiones también que habían cuando hablábamos con las mamis disidentes era eso, pues que los feminismos sí. abarquen todas las realidades diferentes que viven cada mujer, que tenemos cosas en comunes, pero hay ciertas cosas que nos hacen ser diferentes en cuanto a las violencias que recibimos, a las vivencias. Entonces es bonito ver cómo estos feminismos se van entrelazando cada vez más fuerte y potenciando en visibilizarnos a nosotras como mujeres disidencias y seres violentadas. Sí, de reconocer también y tener claro que nuestro enemigo es otro, ¿no? Es el patriarcado, es el capitalismo, el colonialismo que viene con estas ideas de segregación, de discriminación y que nos ha oprimido y violentado por la historia, por ser mujeres, por ser pobres, por ser negras, por ser disidentes, por ser lesbianas. Entonces ahí siempre estarnos aclarando a nosotras mismas esos conceptos para construir feminismos que nos incorporen a todas. Pues queremos otro mundo, cuando siempre hemos dicho algunas veces, otro mundo es posible, un mundo donde quepan muchos mundos, muchas mundas, de muchos colores y diversidades. Así es. Bueno, nos llegaban algunos mensajitos desde la plaza, ¿no? Ya. Está todo pasando en las plazas de distintos territorios. Pasamos a la calle y somos calitas. Igual está bien. Bacán, bacán. Nos llegan ahí los contactos desde El Quisco. Maravilloso, maravilloso. En la plaza Pescadoras Ex Albatros. Eso es Algarrobo también, ¿no? Porque la que mandamos, la que escuchamos ahora era del Quisco. Está buena. Ahora las vamos a llamar para que nos cuenten ahí cómo va todo. Sí, bacán. Nos vamos a ir a una musiquita entonces y volvemos con estos llamados y ver todas las movilizaciones callejeras que hay. Vamos a poner una cancioncita de un chiquillo. Ponemos pocas canciones con voces masculinas, pero esta la queremos poner. Es de un compañerito cantautor del litoral, Checho Caldera. Se llama Flores Civiles, la canción, una cancioncita dedicada a Joan Florville, una compita haitiana que fue asesinada por este estado racista, patriarcal, machista de mierda. Hay un caso bien importante para la historia ahí de movilizaciones feministas, así que bueno, vamos con esa cancioncita y seguimos entonces con los contactos telefónicos aquí en Libres y Reverdes. Me venían diciendo bruja, me quieren quemar, bruja. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar, no la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba. Y aquí volvemos con este programita Libres y Reverdes de Radio La Fkenche. Como les contamos antes de la pausa musical, estamos en manifestaciones por distintas placitas del territorio de este litoral central y vamos a tener un contacto telefónico ahorita, ¿no? Ahora estamos con la compañera que está ahí, podemos sentir de fondo esas cacerolas, esas voces ahí activando, no nos importa la pandemia, no nos importa nada. Ahí nos cuenta, compañera, en qué están, cómo están. Hola, compañera, sí, mira, nosotros nos juntamos varias chicas en disidencias en el Cisco y nos vinimos hacia Algarrobo, donde se empezó a juntar mucha gente. Hay niños, niñas, hay familias, y nos tomamos la calle. Hicimos una marcha improvisada que me parece que se está sumando bastante gente hacia el lado del líder. Volvimos y ahora de nuevo nos convocamos acá en la plaza. Y se están haciendo algunos gritos, algunas consignas, y ahora van a tomar la palabra algunas compañeras en relación al caso de Antonia, bueno, y todas las injusticias que estamos viviendo en Chile en este momento. Ya, buena. Y son compañeras de varias organizaciones, como nos decía. Y después de hablar, se van a ir marchando de nuevo al Quisco. Contanos ahí cómo viene la tarde por aquellos lugares. Claro, ahí yo creo que depende, vamos, yo creo que conversar un rato a ver lo que hacemos, porque me parece que hay compañeros que son de distintos lados del litoral, y bueno, ahí se va a tomar una decisión en relación a lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuánta igual fue una convocatoria buena? Ya, ¿como cuánta gente hay ahí? ¿Han llegado los pacos, alguien ahí para huevear? Sí, estaban como que andaban siguiéndonos, pero como volvimos a la plaza, cuando salimos a la calle como que estuvieron más atentos a lo que estábamos haciendo, pero volvimos a la plaza porque en verdad tampoco es como, esa es como la parte como donde hay más gente, entonces también era más visible tomarse ese espacio y nada, ¿no? Por el momento ahora ya no se ve nada, pero sí se vio seguridad, los marinos dándose vuelta, los patos, pero igual ahí al tiro las compañías reaccionaron gritando cosas contra la lluvia, entonces me parece bien igual lo que se ha gestado ese último momento. Buena compañera. Y ahí, porque ayer sabemos que hubieron cacerolazos también por todo el litoral, y hoy día fue como espontánea también la convocatoria, no solamente a cacerolear, sino a ocupar la calle. Claro, lo que pasa es que me parece que después del caceroleo de ayer, varias compañeras que participamos en colectivos como que estuvimos conversando y le dieron visualizar un poco más que saliéramos a la calle. Así total, tenemos que ir a trabajar y todo, porque no podemos salir a marchar. Yo creo que esa es la idea y seguir visualizando, no sé, ahora por ejemplo se está hablando también en relación al aborto, que también es una temática que se está tratando este mes, la idea es visualizar todas las luchas que tenemos las mujeres, la disidencia en este territorio. Bueno. Creo que de esto vamos a empezar a salir más en la calle y ya no la vamos a soltar más que ya. Bueno, compañera, no es que no hay que soltarla. Ahí celebramos la fuerza para que hayan salido. Ahí estamos súper felices acá desde Libre y Reverde. Hay cualquier cosa, está el teléfono abierto para cualquier cuestión que vayan necesitando y si quieren avisar algo más ahí sobre la marcha. Hay familias, hay niñes. Sí, hay hartas niñas. Bueno, hay mujeres mayores de todas las edades, es como una convocatoria bien transversal. Buena, compañera. No, y hasta solidaridad, porque chicas que también andan en autos, ofrecen también, no sé, llevar a las compañeras que vienen más lejos, entonces también se nota que igual hay harto apaña acá, aunque sea algo un poco más espontáneo, pero entre las compañeras hay harta solidaridad. Ya, bueno, maravilloso. Y acá estamos prendidísimas también. Ya, compañera, ahí la dejamos y cualquier cosa, el teléfono abierto por cualquier información de último momento. Ya, compañera, un abrazo y arriba las felices. ¡Arriba! ¡Vamos! Buenísimo, muy en contacto ahí con todas las compas que nos están ahí mandando toda la información. Están desde Algarrobo, nos llegaba ese contacto. Claro, son compañeras que han marchado desde el Tabo, desde Quisco. Y se están reuniendo ahora en la Plaza de los Albatros, me parece. Sí. Y ahí ojalá tratar Plaza de coordinar. Las pescadoras ahora han sido rebautizadas. Me equivoqué, entonces. Todo esto un poco requete motivado por esa irrisoria y violentísima formalización que vimos hace poco, o que estuvo televisada y algunas le vimos un par de horas, porque la verdad es que fue súper larga, y contra el abusador, violador, el Pradenas, ¿el nombre? Martín Pradenas, que fue televisado y fue bastante, no sé si lo vieron. Yo vi unas horas y fue bastante, en realidad, demostrando ahí la misoginia, la violencia, el machismo, hablando un montón de boludeces, también la defensa y, bueno, él mismo que sacaba unos videos ahí bien sórdidos hablando del tema, ¿no? Tratando de lavar su imagen y mostrando su máxima debilidad, quedando en evidencia, porque en el fondo también se le hicieron bastantes lecturas a su a toda la performance, su corporalidad, su disfraz, claro, de alguna manera, el mismo como discurso, la puesta en escena, ¿no? La puesta en escena ahí como y quedó todo bien super evidenciado, claro, todo lo que oculta detrás, toda su mentira, el loco asqueroso, tiene como 5 casos que más encima fueron absueltos, es una buena ridícula. Prescritos. Parece, ¿no? Dos creo que fueron prescritos por antigüedad, según ellos. Pero claro, salen a la luz después de que ven el tema de Antonia, las chiquillas se arman de valor y hablan de experiencias que habían vivido también con este tipo años antes. Sí que el tema de los abusos igual pasa eso, pues remueven al ver la evidencia de otras, te animáis, pero internamente revoca y remueve dolores muy profundos dentro de las mujeres, entonces tampoco es algo que es sencillo como de denunciar en principio. Esos son temas que claramente no se están considerando ni tomando en cuenta, ¿no? Al hacer las lecturas. Y el caso de Antonia además es un suicidio feminista que se está hablando, ¿no? Que es como cómo te insta esta violencia, esta violación y todo lo ocurrido, todo lo que pasa después también, la exposición, las dudas de tus seres queridos que también cuestionan. Todo eso que te lleva a tomar una decisión que es el suicidio, ¿no? Y que ha pasado antes, además no es la primera vez que pasa, evidentemente. Claro, hay otros casos también en Chile y en muchos lugares, claro, también, de esto, de cómo va apretando tanto el círculo de la violencia y esta violencia patriarcal que la única salida que muchas veces se encuentra es el suicidio, y de cómo también siempre la injusticia burguesa, patriarcal, misógina defiende a los machos, a los abusadores, es clasista además de todo, o sea, anda que le pase esto a un ser sin dinero, ¿cachai? No hay una diferencia abismal en todos los recursos que mueven, en todo incluso hasta lo que mismo que se ve, o sea, la capacidad de fingir, de mentir sin descaro ante todo un país, porque finalmente esto fue visto por todo el país y no tienen ningún problema en decir, por ejemplo, la misma madre de este tipo que rompió el teléfono, claro, lo destruyó en mil pedazos y no tienen ningún decoro en decirlo, así como, no, es que me molestaba porque sonaba mucho. Entonces no tienen, no sé, hay un tremendo, así que uno le llega hasta el alma, duele todo de pensar cómo hay gente que puede tomar así estos temas, ¿no? El suicidio de una compañera por manos de un violador que evidentemente tiene una vida de abusos y violaciones a mujeres. Sí. Bueno, y por eso es que estamos, ¿no? Que están nuestras compañeras en las calles en este momento, que se escucharon cacerolazos anoche, por lo menos acá por el sector del litoral central, se escuchaban las cacerolas y, bueno, se veían también las vecinas. Yo veía muchas vecinas y vecines salir, abuelitas. Todavía me acordaba también de los cacerolazos de mi infancia. Me recordó harto eso también, como de cómo es que uno desde el confinamiento y el aislamiento, en eso, me acordé como de la dictadura, ¿no? Cuando también, pues, cuando tenía que salir como de medio escondido. Esto no fue en toque de queda, pero sí todavía nos tienen aislados, que no podéis salir de la calle. Entonces, como que cada uno desde su casita ahí haciendo sonar la cacerola, alzando un poco la voz. Y ahí, bueno, eso, hay que seguir saliendo. Martín Pradenas, violador, abusador. Ojalá que, no sé, te maldecimos, la sí, peor sea, vida para vos. Y que ardan todos los cómplices, los jueces, la policía, los pacos. Y los pacos que fueron ahí a apostonarse fuera de la casa de él para que no los fueran a molestar. O sea, como cuidan el Unimar, como cuidan un montón de empresas, van y cuidan a los hijos de los papitos, pues. Entonces, eso, que te mueras, Martín Pradena, incendiado violador, por todas las feministas que hoy día están en la calle, ojalá. Sí, y que no va a pasar piola nunca más en su vida. No sé si va a poder salir de esa casa o si ya no está ahí, pero esa cara ya la tenemos bien grabadita y no la vamos a dejar en paz. Sí, hay que estar atentas igual, porque todas estas movidas de alguna manera como comunicacionales o mediáticas también hacen desviarnos nuestras atenciones sobre lo que finalmente es lo importante, que es cuestionarnos por qué seguimos aceptando este estado sobre nuestras existencias, como este estado de sitio. Hoy día yo me pedí un pique a San Antonio y me encuentro con toda la realidad en la que estamos, de tener que andar con un papelito. La gente anda con un papelito dando vuelta por las calles igual, ¿cachai? Una ridiculez, un pantallazo que le está acomodando bastante a la gente que está en el poder, porque en el fondo también va reduciendo nuestra organización, nuestras demandas, ¿cachai? Nuestra querer pedir las cosas que sean de otra forma. ¿Qué pasa con todos los presos también que han sido presos por la revuelta? Y que todavía están en condiciones de hacinamiento, en condiciones de, no sé, todo el tema del contagio y todo lo que se está viviendo, ellos quedaron en el olvido. O sea, también todo el tiempo que estuvo el profesor, sí, mismo, que rompió el torniquete en unas medidas cautelares, y este weón del Martina, exacto, que un asesino, se le prescriben causas. No. Se le perdona, se tiene ahí en su casita tomando tecito, tranquilo. Igual, de todas maneras, me quedo tranquila yo que no está loco, sí, porque está rodeado y sí, estamos todas más despiertas que nunca y también, sí, organizadas para que dar vuelta a esta situación, ¿no? Está funado, está refunado, no lo vamos a dejar tranquilo jamás. Ese loco nunca más va a poder vivir en paz. Así que, bueno, sí, por lo menos eso. Tampoco olvidar a Les y los asesinados por la revuelta. A los mutilados, que no se nos olviden, que los tengamos siempre presentes, porque están, esto no ha acabado, exacto, y estaban en la calle, y es como tenemos que seguir manteniéndonos de a poquito y como sea, porque si, bueno, si siguen con la onda del aislamiento, igual por aquí ya está más tranquila la cosa, así que se pueden hacer este tipo de encuentros, pero también por todos lados ahí rayar, escuchar radios subversivas. nos vamos con una musiquita para seguir. Sí, sí, sí, nos vamos a ir a escuchar una cancioncita que se llama Sororidad. Ahí toda la sororidad que están sintiendo, todas las compitas que están manifestándose en estos momentos en muchos territorios, muchos, muchos, sí, muchos. Nos alegra el corazoncito ver que estamos saliendo de nuevo a las calles, que nos encontramos así, que nos anehuenamos para seguir ahí contra todas estas violencias. Vamos a escuchar esa cancioncita y seguimos en Libres y Reverdes. Y a la vueltecita ponemos el audio de nuestra compita Brujita del Sur, para que no olvidemos que dentro de todas estas cositas que estamos hablando, todo esto importante que nos está removiendo, pasando, revolviendo, y que tenemos que estar bien

Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola a todos y todas las radioescuchas y a las hermosas personas que realizan este programa. Hoy vengo a compartir con ustedes una nueva sesión para el autocuidado y la autodefensa de nuestra cuerpo territorio. Es bastante común por estos días a veces sentirnos un poco agobiadas, nerviosas, ansiosas o angustiadas. El clima de incertidumbre, el control sobre nuestras vidas y las injusticias a las que nos enfrentamos a diario son experiencias que a veces no son tan fáciles de llevar. Pero para eso estamos y para eso nos tenemos, para compartir, ayudarnos y contenernos. En esta ocasión, las invito a regalarnos un automasaje de rostro y cabeza acompañados de una respiración consciente. Este masaje proviene de la medicina ayurvédica o también conocida como medicina de la India. Nos ayudará a calmar nuestros vientos o aires internos. El aire es uno de los elementos más sutiles. Es por eso que se asocia a la mente, el pensamiento, las ideas, la creatividad y la imaginación. Se asocia a los movimientos voluntarios e involuntarios de nuestra cuerpo y al sistema nervioso en general. Cualquier desequilibrio en estas áreas estará asociado a dicho elemento. Además, como el aire tiene la característica de movilizar, puede desencadenar otros desequilibrios no manifiestos. Es por eso muy importante poner atención de manera oportuna. Este masaje está especialmente indicado para momentos en que sentimos nuestra mente muy agitada, estados de sobrepensamiento, angustia, ansiedad, trastornos del sueño o estados nerviosos en general. Vamos a tratar de hacer este masaje en la tarde o noche para no realizar mayores actividades y entregarnos a la relajación. Para aquellas que tienen hijes, la noche es un muy buen momento, pues los niños se van a descansar. Entonces, vamos a buscar un espacio lo más cómodo e íntimo posible. Podemos ambientarlo a nuestro gusto, poniendo una velita o algún aroma de nuestro agrado. Vamos a necesitar una colchoneta y una manta o dos mantas. Vamos a poner la colchoneta o manta en el piso y vamos a dejar la otra manta para la segunda parte de nuestro ejercicio. Nos sentaremos encima de la colchoneta o manta y vamos a buscar una postura lo más cómoda posible, que nos permita mantener nuestra columna erguida. Comenzaremos haciendo un ejercicio de respiración que nos va a acompañar durante toda esta sesión de automasaje. Inhala profundo por ambas fosas nasales y exhala a fondo por ambas fosas nasales. Inhala profundo y exhala a fondo. Inhalando, vamos a llevar todo este aire hacia el vientre. Exhalando, vamos a botar el aire por la nariz desde nuestro vientre. Una vez más, inhalo, inflo mi guatita y trato de que el aire llegue hasta el bajo vientre. Exhalo, expulsando el aire desde el vientre. La idea es realizar esta respiración durante todo el ejercicio. Ahora, inhalando, voy a llevar el mentón hacia el lado izquierdo y hacia arriba, realizando una circunferencia imaginaria. Y exhalando, voy a llevar el mentón hacia el lado derecho y hacia el pecho para cerrar esta circunferencia. Inhalo, voy hacia la izquierda y hacia el cielo. Exhalo, voy hacia la derecha y hacia la tierra. Voy a repetir este ejercicio unas 5 veces. Voy a poner las palmas de mis manos en el centro de mi pecho, conectando con mi corazón. Y desde aquí voy a intencionar calma, amor, fuerza, sanación o lo que cada una sienta necesario. Luego voy a llevar toda esta energía y voy a frotar palma con palma hasta generar calorcito en mis manos. Cuando sienta que ya mis manos están calentitas y han juntado la suficiente energía, voy a llevarlas hacia mi rostro como si fuera a lavarlo. Y desde aquí voy a lavar energéticamente mi rostro, al igual que lo hago cuando me lavo la carita con agua. Voy a lavarme varias veces. Y cuando ya sienta que es suficiente, voy a sacudir mis manos. Voy a friccionar nuevamente palma con palma. Y todo el tiempo voy a tratar de ir respirando, inhalando y exhalando por nariz y llevando esta respiración hacia el vientre. Voy a llevar mis manos nuevamente hacia mi rostro. Y esta vez voy a ir activando con los dedos las distintas partes de mi cara. Voy a comenzar pegando, dando pequeños golpecitos en la pera, la mandíbula, los labios, las mejillas, por los costados de la nariz, por el contorno de mis ojos, mis cejas, mis sienes y finalmente mi frente. Voy a volver a friccionar y a juntar energía nuevamente y ahora voy a hacer movimientos circulares ascendentes desde adentro hacia afuera por todo mi rostro. Comienzo desde la pera. Voy hacia las mandíbulas, sigo haciendo movimientos circulares ascendentes en mis labios, la comisura de mis labios, mis mejillas, por los contornos de mis fosas nasales, por el contorno de mis ojos. Voy hacia mis sienes, sigo masajeando mis cejas y voy a llegar hacia el entrecejo y aquí nos vamos a quedar un momento haciendo movimientos circulares en contra de la manecilla del reloj. Uno, dos y tres. Este punto es muy importante pues nos conecta con la mente y con la intuición. Seguimos haciendo estos movimientos circulares y ascendentes por toda nuestra frente. Desde mi frente voy a ir arrastrando mi pelo hacia la nuca como si lo estuviese peinando. Vuelvo a repetir. Desde la frente arrastro el pelo hacia la nuca y ahí aprovecho de ir tocando mi cuero cabelludo y acariciando mi cabeza. Repito esto las veces que lo desee. Luego voy a llevar mi oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y con mi mano izquierda voy a arrastrar el pelo desde la oreja derecha hacia el lado izquierdo. Una. Vuelvo a repetir, arrastro mi pelo, lo peino, acaricio mi cuero cabelludo desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Repito esta misma acción hacia el otro lado. Llevo la oreja derecha hacia el hombro derecho y con mi mano derecha arrastro el pelo desde el costado de mis orejas hacia el lado derecho. tomo mi pelo y acaricio todo el lado izquierdo de mi cráneo y mi cuero cabelludo. Puedo repetir esta acción las veces que sienta necesaria. Finalmente voy a llevar el mentón hacia el pecho y voy a comenzar a arrastrar mi pelo desde la base de mi nuca ahora hacia la frente. Y lo mismo, voy a ir acariciando mi pelo, tocando mi cuero cabelludo y masajeando suavemente con mis dedos el cráneo. Realizo esta acción las veces que sienta necesario. Voy a tomar una manta y me voy a acostar en el piso boca arriba. Luego me voy a tapar. Desde aquí voy a mandar un mensaje de relajación a todo mi cuerpo. Voy a procurar que la punta de mis pies caiga hacia afuera, que la palma de mis manos mire hacia el cielo y que el mentón vaya levemente en dirección hacia el pecho. Esta es la postura conocida como Shavasana o postura del cadáver en yoga. Aquí me voy a entregar a la relajación profunda, dejando que mi ser digiera todas las sensaciones que dejó este ejercicio de automasaje. Regalarnos un tiempo para sentirnos y respirar se vuelve una práctica muy importante en estos tiempos de lucha. Si queremos dar la pelea, necesitamos cuerpos, mentes y espíritus sanos. Hay días en que el corazón duele. Toda transformación lleva un poquito de dolor. Respira y acaricia tus penitas, porque a este sistema capitalista y patriarcal lo vamos a derrocar. Justicia para Antonia, libertad para el machi celestino y todos los presos y presas políticas mapuches y no mapuches. Nehuen compañeras. Palpitan, tocan y sienten los poros, respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten los poros, respiran, inhalan la vida. Traspasa la piel, el alma, traspasa la piel. El alma traspasa la piel. Uh-huh. sangre que recorre este ser vivo. Soy transparente, mira mis venas, es la corriente, la sangre que recorre este ser vivo. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser vivo. Traspasa la piel, el alma, el alma. Traspasa la piel, el alma, el alma. Traspasa la piel, el alma, el alma. Traspasa la piel. Circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Hola, hola amigos y amigas del programa Libres y Reverdes que me están escuchando a estas horas de la tarde, de noche ya. Estamos aquí en la Plaza Albatro, una manifestación a raíz de que no le dieron prisión preventiva a Martín Pradenas. Un cuico que, como todas sabemos, ha violado no solo a Antonia, sino a muchas otras mujeres, niñas. Y somos muchas, hay cacerolazos, hay sartenazos, hay guaguitas, hay niños, hay niñas, hay hombres, hay mujeres, caballeros, abuelitas, pelados, colorinas, moradinas, aquí va pasando muchísima gente. Estamos dirigiéndonos ahora, ya nos estamos moviendo de la Plaza Albatros. En las esquinas correspondientes están los cacabineros de Chile, pero no se han inmutado. Hay animales también, perritos, poodles, perritos, quiltrines, quiltrinas. Y Napo, aquí estamos tirando hacia la calle para cortar tráfico y seguir avanzando. Hasta el momento todo tranqui, uno que otras motos con los sapos de los cacambineros. Y bueno, eso. Un besito ahí, estamos hablando cualquier avance de este reporte. Allá la querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumbar, tumbar, tumbar, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Ya volvemos después de ahí de el autocuidado desde nuestra abuelita de los sures, ahí la brujita. De los sures. Muchas, muchas gracias. Vamos a seguir con estas cápsulas. Manda amorcito y cariño. Y también después un reporte también de lo que sigue pasando en la plaza. En este momento se siguen juntando, siguen las cabras habitando la calle. Siguen sonando las cacerolas, gritando. El violador es en el camino, violador eres tú. Y también queremos contarles que el 19 de julio se suma, nos sumamos nosotras como Libres y Reverdes a una celebración mundial por el inicio de la llamada Revolución de las Mujeres, que es el proceso de liberación social que comienza el año 2012 en Kobane, en ciudad de Kurdistán, sirio, y que ha significado un gran aporte a las luchas de las mujeres y de los pueblos. Actualmente, las unidades femeninas de protección, las IPJ, milicias de autodefensa de mujeres que luchan por la liberación del pueblo kurdo y el derrocamiento de la sociedad patriarcal, resisten las agresiones militares del régimen turco en el territorio que se hizo mundialmente conocido gracias a su lucha, que es Rojava. Bueno, y contarles un poco que ya en 1908 los turcos derrocan este imperio, y es a partir de del 2012, 2013, 2014, en el 2014 junto con la victoria en Kobane, que estaba ocupada en ese entonces por el ISIS, fue liberada por las mujeres de las milicias kurdistanas. Este pueblo kurdo es un pueblo sin Estado que se organiza bajo la idea del confederalismo democrático, con un modelo federal descentralizado basado en la democracia directa, el respeto a la heterogeneidad étnico-cultural y la liberación de la mujer. Una característica de sus prácticas son la realización de asambleas populares para las tomas de decisiones, en las cuales se exige el 50% de la participación de las mujeres. Precisamente la opresión hacia las mujeres es una de las razones que lleva voluntariamente a cientos de kurdas a aislarse en la IPG, principalmente porque la IPG les entrega la única oportunidad de defenderse ante terribles vejámenes patriarcales que son los que vivimos. ¿Y por qué nosotras hacemos mención hoy día a las kurdas, a su resistencia? Porque han logrado, a través de una larga historicidad de resistencia, no solamente frente al imperialismo y al fascismo hegemónico, sino también al machismo dentro del interior de la misma organización, y han logrado hoy poder tener sus propias milicias armadas de feministas. Sí, hermosos, tremendas compañeras ahí, tremendas compañeras dando la lucha ante un sistema opresor violento que lo vemos como en toda la munda, nos oprime, nos violenta, nos viola, y salen sin justicia, pues sin... Como bueno, ante que si la justicia viene de ellos mismos, es difícil que ellos mismos se juzguen. Entonces no queda más que, como estas compañeras han hecho, organizarse para poder nosotras mismas poder cuidarnos y defendernos. Y también nos parece importante mencionarlo en esta semana de agitación antirracista, antipatriarcal, donde abortamos los feminismos elitistas, hegemónicos. Estos feminismos blancos, clasistas, y reconocemos también a nuestras compañeras que en todas partes del mundo le están dando batalla a este patriarcado, ¿no? Sí, y exacto, estos feminismos que los vende Falabella, que los vende Ripley, que pone poleritas, que hacen también bajo la esclavitud de mismas mujeres, también de niñas. Cuidado ahí con estos feminismos de moda, con estos feminismos que son captados por el capitalismo, que obvio que se apropia de todo, ya lo sabemos. No, y sí, aguante las kurdas, bueno. Aguante las kurdas y su lucha armada por tomar los derechos y hacerse frente, hacerse darle mansa cara también a un Estado que las está invisibilizando y exterminando hace tantos tiempos, ¿no? Y ahí tenemos un dato que nos manda una compañera, que las locas son de temer, las kurdas, el ejército kurdo son de temer, porque según la cultura patriarcal, si a un hombre lo mata a una mujer, no puede ir al cielo el hombre. Entonces, que te mate una kurda, te condena al infierno. A mí me parece como más lindo todavía. Mejor aún. Como este romanticismo. Al infierno, todos los bastardos. Al infierno feminista. ¡Ay, ay, ay! Arde, papi. Sí. Entonces, eso también es de temer, y también como esto de que han podido Rojava, su ciudad, una ciudad totalmente liberada, y sus conexiones también con el mundo, y son de temer también, porque el año pasado cuando se hizo un encuentro de mujeres en Chiapas, organizadas por las mujeres zapatistas, las kurdas llegaron a México y no pudieron ingresar ni siquiera del aeropuerto solamente por el hecho de ser kurdas, o sea, no pudieron bajarse de su avión. Entonces, como frente les temen, sí, les a temen, nivel mundial, claro. Creo que son ahí como un faro también de lo que debería de venir un feminismo, ¿no? Como de tomar los territorios, ocuparlos y no dejar la lucha a los varones únicamente como las cuestiones de guerra, ¿no? Que ha pasado como históricamente y hemos sido como dentro de las revoluciones que han sido campesinas tal vez, pero no feministas, o socialistas, pero no feministas, hemos estado resignadas a trabajos de lavar uniformes o de cocinar, de ser o las compañeras, de ser las que están al lado, atrás, en verdad. Y no es así, pues las mujeres tenemos el tremendo Nehuen, el tremendo poder, y eso que ha demostrado. Y por qué también tanto temor, ¿no? ¿Por qué tanto temor desde el sistema imperante, capitalista, patriarcal, a que las mujeres nos organicemos, a que las mujeres alcemos la voz? Sí, pues entonces ahí las kurdas, como para tener presentes, mujeres libres de la lucha anarquista, tremendo en la revuelta española de los años 30 también, como ahí ocuparon a través de codazos, no sé, las primeras líneas, las trincheras, sí, frente a los machos que eran sus compañeros, pues, pero que no las dejaban, claro, pues. Entonces, eso ahí, para tiramos esos datos para que también nos vamos nutriendo, este programa también sea así como de info, que pueda circular el conocimiento y que podamos materializarlo, ¿no? En futuras acciones, ojalá. De alguna forma también danos la creatividad para poder responder de distintas formas esta violencia, esta opresión que nos está llegando permanentemente a nuestras cuerpos, ¿no? Y cómo podemos nosotras también pensar en nuevas formas de defendernos, quizás no con armas, pero sí con algunos secretitos, recuperando nuestra ancestralidad y nuestro conocimiento, igual que está ahí guardado en nuestras células, ¿no? Si nos vamos, sí, activando, nos vamos sanando, vamos generando y bajando información, chiquilla, así que aguante. Tremenda pega, tremendo trabajo que nos estamos llevando, pero lo hacemos con todo el Nehuen, con todo el domo Nehuen ahí, porque sabemos que es lo que hay que hacer, pues es un momento súper histórico mundial, donde están cayendo muchas estructuras, donde se están visibilizando muchas estructuras, y el llamado, creo también, uno de todos los llamados, es a también, bueno, hacernos cargo, como decíamos, en forma individual, en forma colectiva también, desde las colectivas, desde donde trabajamos, es algo que igual lo hemos mencionado anteriormente, también a raíz de esta pregunta que nos hemos hecho casi en la mayoría de los programas, que es una pregunta como a la base de este programa, de la organización de nuestro tejido feminista, ¿no? Desde la mar, que tiene que ver con cómo enfrentamos estas violencias y opresiones patriarcales que están cerca, pues que están súper cerca, lo vivimos siempre en nuestras familias, por lo más común, ¿no? Como ahí con los tíos, los primos y todo la ese mambo. La violencia de pareja también. Pero la violencia de pareja y la violencia de nuestros compañeros, pues los que están también diciendo que están en la misma lucha y que ya en algunos casos tenemos súper evidenciado que no es así. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí para empoderarnos y nos enfrentamos ahí entre la funa o no la funa? Entre cómo le achicamos la cancha de una vez por todas. No puede ser que se sigan llenando el OSI. Y nosotras repitiendo los casos también de, claro, compañeras que vamos sabiendo que van quedando dañadas por gente que en el fondo por sabemos. Este temor también de cómo hay, como ya le decimos, no le decimos, cómo lo enfrentamos, cómo enfrentarlo, porque siempre tienen un buen discurso, algunos tienen una buena carita también, entonces como que se entran por ahí y cómo siguen ahí, dicen, cómo siguen ahí con su discurso y se les sigue creyendo. Y nosotras también, pues desde los feminismos, como decía ahí, que no solo sea un hashtag, sino que como tiramos para afuera el yo te creo, y cómo le hacemos aquí, pues cuando tenemos un relato de una compañera y resulta que por otros motivos hacemos un poco oídos sordos, o quizás tenemos que, no sé, como aguantar o convivir con estas prácticas por otros motivos, pues a veces económicos, que también son violencias, pues que vivimos desde otros lados, pues. Entonces ahí también revisar estas actitudes, estas acciones, y apañarnos entre nosotras, que es lo que más fuerza nos da, más apañe, más colectividad y la coordinación entre nosotras mismas. Sí, hacemos este llamado a la autocrítica también, porque que no sea un solo discurso este de hermana, yo te creo, pero si es mi amigo, si es mi pololo, si es mi hermano, si es mi compañero de organización, pucha, ahí no te creo nada. Entonces, eso, que sea una acción consciente, y llamamos solamente a eso, a la autocrítica, ¿no? A que nos ha pasado muchas veces que hemos tenido que abortar nuestros vínculos y que sí, los vínculos se van construyendo, y que la familia es un invento también de este sistema. Entonces, ¿cuántos familiares han sido abusadores, acosadores, violadores? Y eso no tiene por qué, ese legado no tiene por qué ser nuestro castigo, ¿no? Hay que abortarlo. Exacto. Y hay que abortar a los abusadores, más allá de que sean nuestras familias, nuestros parientes, a mí, y ahí empezar a construir el mundo que queremos habitar, ¿no? Un mundo seguro, de autocuidado y de apoyo mutuo. Es un llamado también, igual como también desde la, como de la deconstrucción de la que se habla tanto, y también como sabiendo que es difícil, pues que no es fácil, tampoco es algo que digamos, oye, ya, hazla clara, hazla rápido, sino que también es constante, lo venimos trabajando hace rato, lo venimos conversando hace rato, entonces como para que ahí cada siempre es una buena oportunidad para poder empezar a empoderarse y a hacer la autocrítica, como decía la compañera. Que la revolución de Rojava sea un ejemplo para lograr derrocar el sistema patriarcal, el sistema capitalista, el sistema extractivista y la colonialidad, ¿no? Exacto. Entonces ahí celebramos, sí, con ellas estos años de resistencia. Hablando pues, también como de lo mismo que mencionabas tú, son todas esas prácticas como desde el colonialismo, del capitalismo, que no solo nos violentan a nosotros, sino que también al planeta que habitamos, pues. Desde ahí es como nosotras, desde los feminismos comunitarios, venimos así desde nuestro cuerpo como primer territorio de lucha, también defendiendo la tierra y el medio ambiente. Bacán. Sí, vamos con una musiquita aquí. Y después volvemos con Montessori Popular ahí para que tomen nota. Se vienen los consejos ahí súper buenos, siempre atingentes para la crianza en pandemia. Mamá, me decían la bruja. Mano la va a tumbar. Que tú sí suena powerful, all of us. Together and powerful. Empoderándote. Queens and kings and people in between. Poderosa, todas somos poderosas. La vaca, los toros y la mariposa. Poderosa, todas somos poderosas. Esto es basado en hechos reales. Estas son letras super especiales. Pa' que se sepa hasta en los centros espirituales. Vive el arco iris y sus tonalidades. Si aún no te has abierto, pues déjame decirte que ya puedes salir de closet si allí te escondiste. Tenemos derecho así como lo creíste. Eres tú quien lo decide y tú ya lo decidiste. Ya tú lo hiciste, lo gozaste, lo viviste. Y estamos felices de lo que tú misma escogiste. Nadie tiene que odiarte, ni juzgarte, ni excluirte. Tú eres una gran persona y a ti también hay que oírte. Es hora de mostrar escondidos amores. Ya basta de callar, ya basta de dolores. Vive el arco iris con todos sus colores. Somos más semillas y serán más flores. Queens and kings and people in between. Hola, hola, ¿cómo estamos para una nueva sección de Montessori Popular? Bueno, el día de hoy profundizaremos en el mundo táctil. ¿Qué? ¿Qué dijo? Claro, el sentido del tacto, el que se halla en nuestra piel, el que nos permite percibir cualidades y características de los objetos, o también personas, o también animales. Específicamente podemos encontrarlos en áreas como nuestros labios, la yema de los dedos, el pecho, la palma de la mano y donde prácticamente no hay pelo. Hoy día trabajaremos una subárea del sentido táctil que se llama estereognóstico. ¿Conocen el sentido estereognóstico? Bueno, este consiste en la capacidad que tenemos para reconocer con los ojos cerrados algún objeto solo tocándolo o palpándolo. Se funden dos sensaciones, la táctil y la muscular. Y bueno, vamos a trabajar. Así que para las crías más pequeñas armaremos la bolsa misteriosa. Para esto necesitamos en los materiales una bolsa de género simple, la que tengamos, una bolsita de pan, una bolsita reciclable. Y dentro de esta bolsita van a ir distintos objetos pequeños y reales y familiares para nuestros hijos o hijas. Por ejemplo, una madeja de lana, una esponja para lavar, una botellita, algún objeto de cocina, algún objeto de ferretería, de costura. Necesitamos con unos 5 que pongamos dentro de la bolsa, estamos súper bien. Cuando tengamos esta bolsita lista con los objetos adentro, cerrada, vamos a invitar a nuestro hijo, a nuestra hija, al niño, a la niña, a trabajar con una bolsa misteriosa. Le ponemos esa voz igual, para que tenga ahí su toque de sorpresa y de misterio. Vamos a sentarnos, como siempre, junto a él o a ella, y le decimos que esta bolsita contiene varios objetos. La abrimos y vamos sacando uno a uno el objeto y le vamos preguntando, ¿lo conoces? Si lo conoce, lo dejamos en un grupo, si no lo conoce, lo dejamos en otro grupo. Hacemos esto con todos los objetos de la bolsa, y hasta que la bolsa esté vacía, le mostramos, mira, ya no hay más, ya está vacía. Entonces, ahora le invitamos a jugar, le decimos, ahora vamos a jugar. Colocamos todos los objetos que sí reconoció nuestro hijo en la dentro de la bolsa. Le podemos pedir que nos ayude a echarlos dentro de la bolsita también. Entonces, luego vamos a introducir nuestra mano con los ojos cerrados. Introducimos la mano y vamos reconociendo. Antes de sacar el objeto decimos, esto es, por ejemplo, la lana. Y después de haber dicho lo que era el objeto, sacamos lo que teníamos en la mano y verificamos si es que realmente adivinamos o no adivinamos el objeto que era. Una vez que no queda ningún objeto al interior de la bolsa, miramos a nuestro niño y le decimos que ahora él puede jugar y trabajar con esta bolsa misteriosa cuantas veces quiera. Acá el mayor punto de interés que van a tener las niñas va a ser la adivinanza, que es decir el nombre antes de sacar el objeto. Vamos a estar trabajando directa e indirectamente con la memoria, con la concentración, con el enriquecimiento de vocabulario, porque van a haber objetos que él no reconozca su nombre, y por sobre todo el desarrollo del sentido estereognóstico. Esto es como base, porque podemos variar, podemos utilizar distintos objetos o elementos al interior de la bolsa, podemos cambiar la bolsa, cambiar los objetos. Si es que hay más hermanes, se puede jugar al adivinador, cada uno preparar dos bolsas iguales para cada uno y decir el nombre del objeto, y el primero que lo saca gana. Hay distintos juegos que podemos ir repitiendo o trabajando. Así que no perdamos el tiempo y vamos a jugar con nuestra bolsita misteriosa. Y bueno, para las niñas más grandes, también tenemos un material a trabajar con el sentido estereognóstico, pero un poquito más complejo. Materiales, vamos a necesitar una bandeja con 4 pocillos pequeños y un pocillo más grande. en el centro. Para esto nos sirven, por ejemplo, esas bandejas que a veces tenemos en las casitas para poner las cositas del picadillo, los manís, todas esas cositas que tienen varios compartimientos, o también nos sirve, reciclamos una caja de huevos. La idea es que tengan como cuatro recipientes pequeños y uno más grande. Lo podemos armar también con pocillos de la cocina, con envases de yogur, bueno, lo que tengan a su alcance y a su imaginación. También vamos a necesitar 16 semillas o conchitas o piedras divididas en cuatro grupos, es decir, por ejemplo, cuatro semillas de coquitos de eucalipto, cuatro conchitas, cuatro semillas de piñones o cuatro semillas de castaña o cuatro semillas más pequeñitas. La idea es que te sean cuatro semillitas o objetos que vamos a clasificar. El pocillo más grande es para meter todas juntas de acuerdo a sus cuatro grupos. Y vamos a ir clasificando. Este material se llama seleccionar. Cuando tengamos el material listo, con el pocillo grande, con todas las semillas, con cuatro tipos diferentes de objetos, contrastando en forma, textura, vamos a invitarle a trabajar con el material de seleccionar. Nos sentamos a su lado y con un pañuelo y la bandeja frente a nosotras, nos ponemos un pañuelo en los ojos. Nos vendamos los ojos, al igual que el material anterior. Tomamos una semilla o una conchita o una piedrita, lo que tengamos, desde el pocillo grande, la tocamos con nuestras manos y con los ojos cerrados, la sentimos y la colocamos en el primer compartimiento de la bandeja. Es decir, en el primer pocillito más pequeño que tengamos. A continuación tomamos otra semilla con nuestra mano derecha y con ambas manos lo comenzamos a palpar al igual que el otro. Y así los vamos clasificándolo, ubicándolo cada semilla en un compartimiento distinto según corresponda. Estamos juntando iguales. Luego sacamos en nuestro pañuelo de los ojos y verificamos si todos los frutos, semillas, piedritas, conchitas, etcétera, están bien clasificados o seleccionados. Para terminar, que es muy importante también el cierre de ciclo, como lo hemos mencionado anteriormente, vamos a dejar todos nuestros objetos, todas nuestras semillas, todas juntas en el compartimiento más grande. Miramos a nuestro niño y le decimos que ahora que ya sabe cómo se trabaja con este material, va a poder hacerlo él solito o él solita cuantas veces quiera. Acá, al igual que en el material anterior para los más peques y las más peques, el mayor punto de interés es la adivinanza, que es decir el nombre o clasificar antes de sacar el objeto. También nuestro propósito directo va a ser el refinamiento del sentido estereognóstico y el sentido táctil. Pero, como son un material un poco más complejo, tenemos un propósito también que es preparar la mente matemática, que sin entenderlo teóricamente, está trabajando con el ordenar, el clasificar y el seleccionar, que más adelante en la mente matemática le va a ayudar a trabajar con estos conceptos. Así que eso, pues, chiquillos y chiquillas, ojalá les sirva, les entretenga y puedan practicarlo ahí en sus casitas. Nos vemos, o sea, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Un besito. Mamita, déjame tocar tu casa. Sombrero de terciopelo, morena la fortaleza. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu casa. Sombrero de terciopelo, morena la fortaleza. Te enrolaré tabaquito, pa' que me cuente un secreto. Enrólame en tu mantita, destrózame el esqueleto. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Y ya estamos terminando este Libres y Reverdes. Comunicando desde la orilla, como todos los jueves. Sí, y con repetición los días lunes a las 10 de la mañana. Gracias ahí a los compañeritos de Radio Las Quenche que nos ayudan a programar. A retransmitir, claro. Porque a veces se nos olvida, estamos haciendo otras cosas y se pasan los tiempos, pero ahí nos ayudan a focalizarnos. Pero el lunes sale nuevamente Libres y Reverdes para que lo escuche. Esa. Y bueno, ya estamos terminando en este programita cargado de información. Estamos bien contentis porque la gente volvió a salir a las calles. Vimos ahí. Están ahí, sí. Sacando la cara, las cacerolas. Sí, saliendo ahí con todos los gritos y toda la motivación callejera que se extrañaba. Estábamos ahí, nuestros cuerpitos necesitaban ya unirse con más gente a gritar por todas las injusticias que estamos viviendo, que son demasiadas. Y entre eso, bueno, estaban manifestándose ahí por el caso de Antonia, por la super sentencia que le dieron a este maldito. Por la injusticia del caso de Antonia. Claro, este maldito Martín Pradenas que lo dejaron con arresto domiciliario y nada más, po, ahí que esté en sus lujos y en sus comodidades. Protegido por la cacabineros, ¿cómo fue que dije? Cacabineros. Como dijo nuestra reportera. Exacto. Estrella. Sí, sí. Y bueno, entre las otras cosas que están pasando que nos manifestamos en las calles fue los muchos cacerolazos que también se escucharon ayer, este día miércoles 22, donde se votó este tema del 10%, el retiro del 10% de las AFPs, un tema que está como bien ahí álgido para harta gente, muchos ojos puestos en eso. Tiene los pelos de punta de la gente, del poder. Los fachos están ahí agarrándose llorando el poto a dos manos y la gente está terrible motivada también con todo esto que está pasando. Se están cayendo las caretas de este sistema corrupto y ladrón donde tienen este sistema de AFPs que ha enriquecido a pocos en verdad, porque ha empobrecido a muchos. Eso sí, hace caleta de años ya que se viene exigiendo que se termine con la AFP porque es demasiada corrupción, porque la gente puede trabajar toda su vida y después cuando se jubila tiene una miseria de jubilación, tiene que estar pasando un montón de falencias, de necesidades, y en cambio los otros malditos tienen ahí todas las plata aseguradas, y además que el sistema de AFP es lo que también hace que la explotación de la tierra funcione como funciona en este territorio. Es un pilar importante del capitalismo la AFP, pues del neoliberalismo aquí en Chile, porque pensamos en que tienen la plata ahí guardadita y resulta que cuando somos viejites, además nos tienen enfermos, nos tienen llenos de medicamentos y con una pensión de mierda. Sí, pues y por eso es tan importante también esta votación, de repente más que por el 10% en sí y toda la cosa. Exacto. O por estar escuchando a estos imbéciles, que todos los que estén en esos cargos son imbéciles igual, porque sí, son doble careta y en verdad defienden sus propios privilegios sobre, claro, tienen sobre todos los demás. Una situación súper alejada, sí. Pero es histórico igual que gracias a la movilización popular, gracias a que toda la gente está exigiendo esto hace mucho tiempo, no desde ahora, y gracias también a que se vio esta indolencia del Estado cuando estamos viviendo esta pandemia, cuando se está viendo necesidad, el hambre que se está pasando en todas partes. Gracias a todas esas cosas que se van descubriendo es que se está apuntando a este pilar tan importante de la economía de este territorio, pues, y de que este por sistema neoliberal. Todos estos meses no quisieron escuchar, además, porque AFP está desde el principio de la revuelta y no escuchaban hasta que ahora no lo quieren escuchar, no. Porque como estamos diciendo, son cosas como estructurales que mantienen, claro, el sistema, que perpetúan toda esta injusticia que de alguna manera nos consume. Yo pregunto, ¿dónde están esos fondos? ¿Dónde está esa plata? Con la platita de todos, los huevetas invierten en sus propios negociados, que están más encima exterminando nuestros ecosistemas, nuestros sistemas de vida, nuestras posibilidades de ser libre y poder autodeterminarnos. Así es, sí. Sí, pues ayer estuvimos viendo un poquito ahí toda esa transmisión latosa, en verdad, escucharles y ver todas las cosas que dicen, sus argumentos y toda la cosa, pero también es chistoso cómo los fachos no saben cómo argumentar que esto no debería ser, porque sus argumentos en verdad no tienen ningún sustento, es como no, porque les va a dañar la jubilación. Todos sabemos que la jubilación ya una está mierda, redañada. Que te baje 5 lucas mensuales no va a cambiar mucho. Es ahora cuando se necesitan esas platas y bueno, es ahora cuando se necesita cambiar este sistema de pensiones, ahora cuando hay que reformularlo, hay que cuestionarlo, hay que derrocarlo también. Así que bueno, ahí se peleaban por quién tenía la razón y cómo también tratando de tonta a la gente, si no, es que la mucha gente que nos está viendo tienen que entender que esto no les va a beneficiar, no sé por qué, pero no les va a beneficiar. Como ese eran sus argumentos al final. Así que bueno, se viene ya como el proceso final, tienen que devolverlo al no sé cómo se llama el proceso anterior para ver si es que de verdad era lo que habían dicho y después ya esperar a publicarlo en el diario oficial y que Piñera diga algo al respecto. Claro, que ahora en manos del presidente. Aburrido. Abortémoslo. Abortemos de todo eso. Porque ese güey no lo abortaron antes. No más AFP, bueno. qué mierda que estos estén quedándose con tu platita y administrándola. No más AFP. Oh, y ahí, bueno, atentos también a de alguna manera, ¿no? Porque esto tampoco es lo gran máximo de todas las cosas, pero de alguna manera atentas también a los comentarios que hacen desde los fachos, el mismo Bloomer, todas las cosas que dice, un poco tirando ahí toda su fuerza militar encima, como aterrorizando con que si es que la supuesta izquierda vota a favor de todas estas cosas, van a sacar ahí, se va a romper esta super democracia en la que estamos. Sabemos que no cambia nada, vemos a los milicos en las calles ahora, vemos a los marinos en las playas aquí, no va a cambiar mucho eso. Solo vemos a más gente motivada en las calles, pues con más fuerza y todas estas cosas dan más gana, más gente tiene... Más rabia, acumulación. Rabia, claro. Sí, pues vemos como esto de la Antonia, por ejemplo, como que se juntan los cacerolazos al final, pues, y son más cacerolazos porque la indignación sigue creciendo. Estos locos siguen mintiendo, siguen atemorizando con sus falsos discursos en sus medios hegemónicos. Siguen, por otro lado, unos programas haciéndose como los longis, como si nada pasara, hablando puras boludeces. Sí, cuidándose la espalda. Exacto. Y llevando la atención a puras estupideces. Sí. Tratando de mantener a la gente ocupada en otras cosas también. Así que ahí atentas todas las antenitas bien paradas para que no nos sigan vendiendo esa falsa normalidad, esa falsa realidad que en realidad nos roba la vida, no las había robado hasta en octubre que reventó y la gente empezó a salir a la calle, más con el COVID tratando de aislarnos, pero no más, estamos más despiertos. Se viene octubre y el mes más. Aguante. Vendido del 2020. Pues vamos a hacer aniversario de octubre. Bien. Sí. Recuerden que la semana que viene tenemos la semana por la agitación, por el aborto libre, gratuito y para todas las que lo quieran hacer. Las mujeres abortamos desde siempre. Entonces necesitamos que nos manden porfa sus audios ahí contando experiencias o cualquier cuestión que quieran contarnos sobre abortar al teléfono de WhatsApp. +569 343-89575. O sino por Instagram también de Libres y Reverdes. El correo electrónico libresyreverdes@gmail. ¿Qué más tenemos? Tenemos un archivo por si nos quiere escuchar. Sí. Por si se perdió algún programa y quiere escucharnos. Vamos a hacer ahí una publicación de ese archivo. Archivo Libres y Reverdes. Exactamente. Y están todos nuestros programas. Y también recuerden que mañana por Radio La Fkenche hay dos programas terrible bacanes. Buenos. A las 19 horas, hazlo tú mismo. ¡O muere! Y después de... ¿Qué tiene? A ver, acá tenemos como la... ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué tienen para mañana, Lira? ¿Qué hay para mañana? Hazlo tú mismo. ¿O muere? Mañana una rifa en solidaridad al pueblo mapuche. Vamos a conversar hartas cosas divertidas. Ha sido una divertida, pero bastante serias con respecto a eso. Vamos a tener también los monólogos feministas con Misu, de Franca Ramé. Harta música. Vamos a hablar de la analogía, de cómo grabar tu cassette, cómo grabar tu CD en estos tiempos digitales. Hazlo tú mismo desde lo análogo. Y Cartagena, poesía de Cartagena, choriza y pulenta. Ya, esa, nos llegaron ahí unas informaciones voladoras, no sé cómo llegaron hasta aquí esas informaciones mágicamente. Así es la radio, así es la radio de la sketch. Y después también hay otro programita y sintonicen todos los programas de la radio. Sí, el programita que estamos retransmitiendo desde la radio La Tue, parte de la red de Medio de los Pueblos, una radio de la Patagonia, por ahí Coyhaique, Puerto Cisne. Muy bacán. Se llama Palabra Destiempo, un programa de jazz y literatura que está repulento. También bueno, se hacen ahí una transmisión, unos, ¿cómo se llaman? Ah, se me fue la palabra, relatos, lecturas dramáticas, eso, lecturas dramáticas. Un montón de cositas de allá de los sures para que nos vayamos nutriendo entre programas. Así que sintonice también Palabra a Destiempo por Radio Lafkenche los viernes a las 9 de la noche. Cada vez más buena la Lafkenche. Retransmite también Torta Amor de Radio Humedales. Se retransmite también el Cerco. ¿Cómo se llama? Latinoamérica rompe el cerco. También boletín informativo semanal. Sí, ahí por Facebook y por Instagram subimos las programaciones diarias y semanales de la Lafkenche para que vaya viendo ahí qué le gusta escuchar. Sí, también los sábados, Aire Puro, un programa sociopolítico buenísimo. Ambiental, los sábados a las 12 del día. Esa. Estamos entonces por hoy, compañeros, sí, compañeras, sí. Compañeris. Muy buenas noches, muchas gracias por escucharnos. Resistencia ahí en las calles y en todos los lugares. Volvamos a ocuparlos, pues, si por derecho nos pertenecen. Y recuerden visitar las páginas ahí de las compañeras Negrocentrics, Brigada Migrante, Secretaría Migrante Feminista, para ver lo que queda de la semana de agitación antirracista. Así es. Nos vemos. Nos vemos. Nos buenas noches. Próximo jueves. Por mi culpa. Me venían diciendo, bruja, que te quemas, bruja. Lágrima de mar, mar. Tristeza de agua, tristeza de agua. Lágrima de mar, tristeza de agua, agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas, agua. Acá cada cual lleva su marca, una gota, una estrella, una frase, si no hay tatuajes. Observaremos tus lunares, mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Sabremos, perdido todo el día, que nos faltan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más, ¿cómo estás? ¿Vos quedás? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que se pare este desmonte y que se siembre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre es la hora. Si la palabra te ignora, calla para siempre o habla ahora. No te preocupes, Sara te adora. Te vas con que moleste, perdona lo peor y combate pestes. Con respuestas puestas en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas. Y la tierra descompuesta, mi lírica compuesta de ritmo y poesía esta. Y así estamos, alumbrando con la luz interior. A ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior. Sin ningún superior. Ni Dios, ni vos, ni padre, ni patrón. Autogestión es la clave. Expropiación de la máquina para la población. Hay un pulmón, cabeza y corazón. Corazón. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos, nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos, sabremos, perdido todo el día, que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, casas, cabras.